Sí. Pero bueno, acá estaremos tres. Martineta Araneda, el señor Ricardo. Con más ánimo, maestro. No lo diga como si fuera un suplicio, un velorio, por favor. Pero bueno, con mucha alegría. Los extrañamos, claro. Los extrañamos. Estos Rebeldes Estereotipos, vamos hasta las 5 de la tarde, más o menos. No, más o menos no, hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde, luego llegan los amigos de Patologías Culturales. Estuvimos escuchando hasta hace minutos a nuestros compañeros de Aldorso, a quienes les mandamos un gran abrazo allí del otro lado del vidrio. Martín Araneda ya está en los controles. Soledad estuvo manejando los primeros minutitos de este Rebeldes Estereotipos de... primeros de días de mayo, en realidad, el 5 de mayo, la primera semana de este quinto mes del año 2012. Que parece febrero porque el calor que hay acá adentro, la humanidad que hay acá adentro de este estudio, no están dando el aire acondicionado y yo me estoy muriendo. Pero en realidad la sensación térmica del estudio no condice con lo lindo que está afuera, no. Agradable. ¿Sabes qué me llamó la atención y es algo que me parece que sucede todos los años, pero hoy lo estoy viendo por primera vez en mucho tiempo? El color de los árboles. ¿Viste? Lo lindo que se pone Buenos Aires y particularmente algunas avenidas que tienen árboles en el medio cuando llega el otoño. La verdad que es increíble ver ese cambio de amarillo a naranja, de naranja a rojo en algunos casos, y observar en esta época del año, y tómense el trabajo si tienen ganas con una radio portátil en mano, recorran la ciudad de Buenos Aires, fíjense lo que es esto de encontrarse con que un árbol tiene dos colores al mismo tiempo y que en algunas partes del mismo árbol tenemos partes verdes, partes amarillas y partes rojas. Es un detalle, una linda pincelada de la ciudad de Buenos Aires. Vine mirando esos detalles. ¿Viste qué lindo que es cuando uno va caminando y no, uh-huh. y no va concentrado en el piso y en llegar al lugar, sino uno va tranquilo, caminando, mirando los balcones? Igual no quiero romper tu ilusión, pero venía en auto en este caso. Más pero venía observando realidad de esa avenida, ¿no? Mintamos un poco. Bueno, pero también es muy lindo caminar, es muy lindo disfrutar de un programa que tiene mucho periodismo, mucho de lo que ha pasado en esta última semana, y lo resumimos de esta forma, en el collage informativo de Rebeldes Estereotipos. Collage. Se va a votar en general el dictamen por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Tiempo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo 207, negativo 32. El juez federal Ariel Lijo, designado por la Cámara para reemplazar a Daniel Rafecas en la causa que investiga supuestas irregularidades en la quiebra de la ex imprenta Sicone, deberá evaluar en las próximas horas la continuidad en el caso del fiscal Carlos Rívolo, recusado por supuesta connivencia con el magistrado desplazado. Una madre argentina gana una batalla legal en contra de Monsanto. Se trata de Sofía Gatica. Su hija murió 3 días después de nacer. Sofía investigó cuáles eran las causas de la muerte y descubrió que los pesticidas de Monsanto fueron la que envenenaron a ella y también a toda su comunidad. En su vecindario, las tasas de cáncer son 41 veces más grandes que el promedio en toda Argentina. Ahora la Corte Suprema Argentina prohibió el uso de pesticidas de Monsanto cerca de las zonas pobladas. Con el objetivo principal de reclamar el restablecimiento del servicio de gas en la totalidad del Hospital Borda, legisladores porteños recorrieron las instalaciones del neuropsiquiátrico ubicado en el barrio porteño de Barracas. Van a insistir desde la Comisión de Salud de la legislatura para que el ministro Jorge Lemus explique el porqué de la falta de obras y el abandono en el Hospital Borda. Docentes y padres de alumnos de la Escuela Francisco Herrera del barrio porteño de Villa Crespo reclaman por el cierre de 5 cursos a partir de lo decidido por el Ministerio de Educación de la ciudad en el nivel primario y secundario. Legisladores del bloque Buenos Aires para Todos, en tanto, afirmaron que ya está vigente la resolución que establece el cierre de 96 cursos en las escuelas de Capital Federal. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un depredación humana. Y sería una verdad de Pedro Grullo decir que la noticia más importante de esta semana fue finalmente la estatización de YPF. La verdad es que para alguien que desde hace muchísimo tiempo viene pidiendo y cree fervientemente que YPF tiene que ser del Estado, es una gran noticia. Y habló en nombre personal, ¿no? La verdad es que son, digo, como decíamos por ahí el año pasado, ¿no? Son estas leyes que a uno, por lo menos a mí, me hacen pensar que estamos viviendo un momento histórico diferente en la Argentina. Y digo, hago memoria. Corte Suprema de Justicia, estatización de las AFJP, todos los juicios que se están llevando contra genocidas, asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, y se suma, entre otras, estatización de YPF. Uh-huh. Es verdad, se estatiza solamente el 51%. Quizás podríamos decir, y estaría bueno que se estatice el 100% y que YPF sea una sociedad del Estado. Y desde lo personal creo que sí. Yo digo, sí, yo quisiera que YPF sea 100% del Estado y que sea una sociedad del Estado. Sin embargo, esto es un paso terrible. Digamos, no me voy a quedar en la chicana barata y en la crítica barata ahí, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no van por el 100%? Mirá, si no se hizo antes, digamos, como se decía, digamos, nosotros hacemos Rebeldes Estereotipos desde el año 2004. ¿Por qué no lo hicimos antes? Y porque lo hicimos desde el 2004. Sí, a ver, seguramente a partir de este momento tenemos muchas críticas que se puedan plantear a qué se hizo en el 90, qué se dejó de hacer en el 99 y qué se está haciendo hoy en el 2012. Lo interesante es que esta noticia es muy importante y que fue así valorada por muchos miembros de la oposición, y ese es un detalle sumamente trascendental. Aquí, salvo algunos pocos que decidieron retirarse, como el diputado Oscar Aguad, y otros que directamente se sentaron en su banca y dijeron votamos en contra, como los representantes del PRO y el peronismo federal, salvo ellos, el resto acompañó, y me voy a los números, 208 votos a favor contra 257 diputados en total, o sea, una inmensa mayoría respaldando en la Cámara de Diputados la expropiación del 51% de las acciones en manos de Repsol. Y al mismo tiempo, si nos retrotraemos a una semana anterior, 63 senadores de 72 dijeron a favor y votaron a favor de una estatización de YPF, en realidad de una nacionalización de YPF y de la quita de estos capitales que estaban en manos de la empresa española Repsol. Y que me parece que es un detalle importante tener en cuenta que esta empresa española no venía haciendo bien las cosas, que seguramente podrían haberse controlado antes, que podría haberse realizado mucho antes este tipo de planteo, que podía haberse realizado de otra manera. Sí, el podría lo podemos hacer, lo podemos analizar mucho tiempo. Lo que se hizo está muy bien. Sí, pero también, digamos, exactamente, se hizo. Lo que se hizo está muy bien. Nadie lo discute, no lo discute la Unión Cívica Radical, creo que no lo discuten ni los partidos de izquierda. Salió durante buena parte de la última semana Fernando Pino Solanas a hablar muy bien de esta decisión y a, claro, poner reparos en cuanto a quienes hoy por hoy están manejando esta nueva YPF y quienes de aquí en adelante tienen que plantear la cuestión estratégica de búsqueda de petróleo, exploración y explotación de los recursos naturales argentinos. Seguramente habrá muchas críticas que se pueda realizar a ese grupo de políticos que está encabezando la intervención de YPF, pero habrá que también dejar tiempo, habrá que ser calmo, habrá que estar con una calma total para poder decir qué sucederá en los próximos días, qué sucederá en los próximos meses. Por lo pronto, que YPF esté en manos del Estado, por lo menos el 51% de las acciones, es una gran noticia. Es una decisión, es una decisión estratégica fundamental. Es decir, no se puede mantener un crecimiento sostenido de una economía si no podés manejar el principal recurso motor de toda industria, que es el petróleo. Pero aparte me pongo a pensar en lo siguiente. Muchos critican que la administración de Kirchner, en realidad Néstor Kirchner, acompañó como gobernador de Santa Cruz la privatización de YPF cuando en su momento el entonces presidente Menem la vendió a Repsol, a capitales extranjeros. Ahora bien, el hecho de haber participado activamente, de forma secundaria, de forma terciaria, siendo un impulsor número uno o el número cuatro, ¿le impide a un gobierno de similar característica como el que tiene Cristina Fernández realizar y tomar la decisión que encabezó la última semana? O sea, porque participaste en su momento y fuiste quizás, entre comillas, cómplice de aquella privatización, no podés retrotraer esa decisión y decir, bueno, ahora tiene que... O sea, ¿quién discute que YPF no tiene que estar en manos del Estado o en manos de capitales nacionales o de un Estado que administre una sociedad anónima? Dinosaurios como Pinedo, dinosaurios como Aguad. Sinceramente, me parece que en este caso no hay nadie que debería plantear objeciones a esta decisión. Pero bueno, los hay y los hubo durante la última sesión, que en este caso decimos que fue una de las más importantes del año y una de las más importantes de la gestión kirchnerista. Es interesante ver cómo es el tratamiento de los medios, los grandes medios, respecto de esta noticia. Durante las semanas, durante los días previos a esta estatización que se concretó en esta semana con la votación en diputados, el diario La Nación, en todas las volantas de las noticias respecto a YPF, ponían confiscación de YPF. Confiscación fue la palabra que usaron desde el primer y hasta el último momento de tratamiento del tema. Y después es interesante ver cómo tanto los diarios Nación y Clarín y los medios como TN, Canal 3, etcétera, etcétera, le pegaban una cantidad de palos a la oposición terrible. Es decir, si ustedes son oposición, ¿cómo no se oponen? Pero es claramente interesante la posición que tiene la oposición, porque es una oposición que en algunos casos no es oposición porque viene de manos de quien está del otro lado de la vereda en cuanto a posiciones políticas. Me parece que es una oposición constructiva, la misma oposición que no fue constructiva en su momento cuando el Congreso estaba con mayoría de estos opositores. Pero fue uno de los temas importantes y no fue el único. Y hay que destacar algo que viene sucediendo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y particularmente en el sur de la ciudad cuando hablamos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Empieza a hacer frío, estamos en otoño, vamos a estar en invierno y el Borda, ya no sé cuánto tiempo hace que no tiene gas. Yo me pregunto, más allá de eso, cuánto tiempo más funcionará el Borda tal cual está en el lugar donde está. Porque uno de los proyectos más importantes que el gobierno de la ciudad está encabezando y que fogonea cuanto minuto tenga libre para poder decirlo, es el centro cívico. Y el centro cívico se va a instalar en buena parte del territorio del Hospital Borda. Desde el gobierno de la ciudad dicen que no van a quitar el hospital, que van a quizás utilizar algunas áreas que hoy por hoy están en desuso, van a plantear allí que esos lugares que tenían talleres culturales sean reubicados en otras zonas, pero muchos desde el hospital y desde la asociación que defiende los derechos de los internos que en ese lugar necesitan una atención prioritaria, dicen que las intenciones reales es la de mover el Borda y tratar de tercerizar buena parte de los servicios que hoy encabezan como pueden muchos de los médicos de ese hospital neuropsiquiátrico. Por otra parte, en esta política de cotillón que desde mi punto de vista tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, instalan en plazas una suerte de improvisación de salita, donde vos podés ir, tomarte la presión, tomarte la glucosa y hacer ejercicio, que está perfecto, y tener cercano para tomarte la presión, tomarte la glucosa y hacerte un chequeo mínimo. Está perfecto si tenés la ciudad ordenada y tenés los hospitales funcionando. Exactamente. Si tenés problemas en los hospitales, designá esos recursos para que los hospitales, que son 33, no son 24 o 4, son muchos hospitales y hay muchos centros de atención primaria, realmente tengan los recursos que necesita la gente para poder ser atendida. Pero la información avanza y lo que también nosotros tenemos que dejar paso, porque es momento, para poder escuchar una de las primeras canciones, una muy buena canción, de una de las bandas que podés descargar libremente en cualquier lugar de internet. Lo vas a poder encontrar y lo vas a poder compartir. Busquen en internet ND Ramírez y bajen sus discos, porque esta banda que vamos a escuchar ahora, banda formoseña, la descose. Y lo que vamos a escuchar se llama La Nena y el Pombero. Abra. Silba hacia abajo el pomelo, habla. A mi abuelo a veces le tira capote. Cuando se sienta así en la cocina, toda la noche silba así las 12 de la noche. Así cuando amenazo, paseado tira capote. Argel, malo, toda la noche silba, habla. Juma así. Toda la noche silba, de sacar el miedo, quedaste del lado fiero. Cuestión de identidad. Cuestión de identidad. Pero ¿por qué hoy te niegan, bombero? Demasiados Barbies en los pochocleros. Ay, rockero, ay, bombero. Prefieren que nuestros niños críen sueños de noticieros. Cuestión de identidad. Cuestión de identidad. Ay, ay, bombero, ay, bombero. Marginal, marginal. Silva hacia abajo el pomelo, habla. A mi abuelo a veces le tira cacón. Cuando se sienta en la cocina, toda la noche silba hacia las 2 de la noche. Así cuando amenaza, hacia tira cacón. Fantasma que no quisieron. Ay, bombero, ay, bombero. Fantasma que no quisieron. Ay, bombero, ay, bombero. Marginal y verdadero. De tanto humo, siempre cuero. Quisiste sacar el miedo, quedaste del lado cero. Cuestión de identidad. Cuestión de identidad. Rock. Libre producción. Libre descarga. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos está llegando casi a la mitad de su primera hora. Y lo que vamos a tener en las próximas tres medias horas... Es imposible perderte el programa, es imposible. No hay manera, no hay excusas. ¿Vos decís? Sí, soy un poco vanidoso cuando digo eso. No, está muy bien, Ricky, está muy bien. ¿Por qué? Lo que sigue, después de la tanda, vamos a estar hablando con nuestra suerte de gurú espiritual, Carlos Vicente de Grein, que va a estar charlando respecto de lo que está sucediendo con la extranjerización y la concentración de tierras en el interior del país. Él sacó una nota que fue publicada en Tiempo Argentino, muy, muy interesante, que ahora la vamos a estar posteando en las redes sociales para que puedan leer. Vamos a estar con Carlos Vicente de Grein. También hay que destacar que hay algunos represores que tienen ganas de estudiar. Parece que estuvieron con los certificados, presentándolos en las facultades públicas de la República Argentina, particularmente en la Universidad de Buenos Aires. Y hay una objeción que se planteó desde los claustros para que estos represores no estudien en la universidad pública. Y por eso vamos a hablar con el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, para que nos explique quiénes y en dónde se querían inscribir. Y hoy, como cada mayo de cada año desde 1999, se realiza la Marcha Mundial por la Despenalización de la Marihuana. Vamos a estar hablando por teléfono con personas que estén ahí en la Marcha de La Plata, de Buenos Aires, de Rosario. Vaya uno a saber de qué otro lugar del país. Hoy se está realizando en muchos lugares de la República Argentina, no solo aquí en la capital federal. Hay por lo menos 30 ciudades en nuestro país que adhieren a esta Marcha Mundial, que, como decíamos, busca dejar en evidencia que hay muchísimas personas que tienen plantas de cannabis, que hay muchísimas personas que dicen basta a esta penalización de quien tiene drogas para consumo personal y no está afectando el orden público, tal cual lo dice el artículo 19 de la Constitución. Pero en un ratito nada más estaremos con los reportes que significa eso. Ahora, señoras y señores, un pequeño comentario de José y luego los comerciales que todos queremos. El pueblo se hace presente en Rebeldes Estereotipos a través de las redes sociales. Es el caso de Joaquín Sorianello, que dice: aguante ND Ramírez, papá, por el tema que acabamos de poner. Y parece que ND Ramírez, uh-huh, de Ramírez, pegó muy bien, porque el señor Gonzalo Fernández dice: qué grande que son esos formoseños. Bien. Evidentemente la recomendación tuvo sus primeros dos receptores activos y positivos de esta buena música. Nos gusta que les guste nuestra música. Nos gusta que les guste nuestra tanda. Seguimos en Rebeldes a Estereotipos. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu.